siempre, a toda radio. Información, música y la mejor compañía. ATR. A toda radio, de 9 a 12, por Radio El Refugio. El refugio de las mascotas. Juan Hansen nos cuenta sobre los animales que buscan ser adoptados y los cuidados para los mejores amigos del hombre. Todos los martes a las 10:30. El refugio de las mascotas. 9:56 PM. Estamos en vivo a través del 89.9 y estamos con Juan Hansen. Buen día, Juan. Buen día. Juan viene los martes siempre. Estamos conscientes que hoy no es martes, hoy es miércoles. Pero bueno, ayer hubo espacio institucional, ¿no, Juani? Sí. Y bueno, por eso no pudimos salir con tu espacio como lo hacemos cada martes. Pero bueno, igual Juan viene a cumplir y nos viene a hablar, a traer información. ¿De qué, Juani? ¿Qué tenemos? Quirófano móvil. Bien. Y había una entrevista, no sé, dijo Maga. Ah, sí, tu entrevista, que la grabaste, estaba ahí en el escritorio, Nico. Una entrevista que hizo Juani, ahí llegó Maga. Maga que le pintó la gorra, bien, ahí nos mira diciendo, ¿qué hace acá? Sí, sí. Bueno, Juan se escapó un ratito para hablar con nosotros, pero bueno, pará, no dijiste nada de quirófano móvil. Entré en el barrio de la Valle, sí, en la comisaría. Bien, bien, bien, bien. Ahí en el barrio de la Valle, en la comisaría del barrio de la Valle, va, sí, a estar el quirófano móvil. ¿Te enteraste que hay algunos algunas personas por ahí que están medicando animales sin ningún tipo de supervisión, ¿no? No. Bueno, te lo dejo de tarea para la casa después, para que investigues un poquito de eso. ¿Te parece? Vale. Dale, investigate algo de eso. Y bueno, Juan estuvo realizando una entrevista el día lunes. Sí. ¿Sí? Por la mañana, ¿con quién, Juan? Con el profesor Lucas. Bien. Era de biología, pero estaba con... Ay, ¿cómo se le dice? Está a cargo de una materia que no es suya, o sea, con licencia, ¿cómo es? Okay, ¿en reemplazo? ¿En cómo? Sí, sí, en reemplazo, entonces. Sí, sí. Bueno, sí, está en otra materia. Claro. Bien. ¿Y qué le preguntaste al profe? ¿Qué animales podemos tener? Bien. ¿Cuáles son? Después, ¿por qué no lo podemos tener? Bien, dale. Bueno, ¿querés que pongamos la entrevista que hiciste? Vale. Y vos te vas al aula. Sí. Porque tenés que ir a dibujo técnico, nos dijeron ahí, nos pasaron el dato. Así que bueno, los dejamos con esta pequeña entrevista que hizo Juan en la jornada de ayer al profe, ¿recordame el nombre? Lucas. Al profe Lucas. Nosotros nos quedamos escuchando la entrevista y Juan se va al aula nuevamente. Vale, buenos días. Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo va? Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, te escucho. Te voy a hacer unas preguntas más o menos para dar, ¿no? Dale. Bueno, ¿qué tipo de animales podemos tener y cuáles no? La idea de charlar sobre las mascotas era contarte más o menos qué tipo de animales hay en la naturaleza, que, bueno, generalmente se los clasificamos, por así decirlo, en dos grandes grupos. Sí. En lo que serán los domésticos y los silvestres o salvajes. Los domésticos serían, vos los podés también dividir entre lo que serían animales de compañía, que son los perros y los gatos. Algunos usan los canarios, que bueno, también están considerados como mascotas, pero sí, bueno, claro, son aves que están encerradas, da un poquito de lástima, ¿no? Sí. Y después tenemos lo que son los salvajes, los silvestres, que serían todos los demás. Y bueno, dentro de los domésticos tenemos, bueno, como te decía, los de compañía y los que serían los de granja, que están todos los animalitos, sí, acá en la EFA con los que trabajan ustedes. Así que, bueno, ¿por qué no podemos tener animales esos? ¿Qué vos decís? Y bueno, no se puede en realidad por muchas causas, pero hay dos que son bastante importantes. Algunos animalitos son peligrosos para la salud de las personas y por eso no se pueden tener. A veces pasa esto con los loros. Acá que hay muchos loros, ¿viste? Sí. En toda esta zona. Y en el cóndor, que tenemos la colonia de loros más grande del mundo. Sí. Que nacen muchos loros. Imagínate que hay 35.000 nidos. Así que la cantidad de loros que salen por verano. Y bueno, la gente por ahí los ve, a los chiquitos, a los loros recién nacidos, o a los cuando ya son juveniles, y se los lleva a la casa. Y bueno, generalmente pasa que, bueno, el animal se muere, o el animal queda en la casa y bueno, con el tiempo el bichito se empieza a deprimir, y aparecen algunas enfermedades que pueden contagiar a las personas, que, bueno, una que se llama la citacosis, sí, que puede ser mortal para las personas, ¿no? Se puede enfermar a las personas y si no tienen un tratamiento adecuado, bueno, se puede complicar la salud. Y bueno, y después tenés otros animales que no se podrían tener como mascotas porque están en peligro de extinción. Tenés, por ejemplo, lo que son los cardenales de amarillo más que nada, ¿no? Sí. Que la gente los busca mucho para tenerlos en las casas. Y después, por ejemplo, un ejemplo que veo mucho y lo veo acá en la zona es la tortuga. La sí. gente tiene muchas tortugas y las tortugas son animales silvestres. Y si uno levanta una tortuga porque la va cruzando una calle, después otro levanta y otro levanta, imagínate que va a llegar un momento que no van a quedar tortugas. Claro, mira, me dijeron hace poco, justo en un tío mío, del trabajo, que había encontrado una tortuga en el campo. Ajá. No sabía qué hacerla. ¿Y qué hizo? Se la trajo a la casa y me llamó mi tío, o sea, y me dijo, mirá lo que encontré hoy, me dio un amigo. ¿Y vos qué elegiste? Enseguida, lo fuimos, lo buscamos, a los dos días lo liberamos. Lo liberaron en campo. Está bien, sí, es lo que hay que hacer, ¿viste? Porque, bueno, generalmente la gente se los encuentra, ¿viste? Y piensa que están perdidos o le dan ganas de tenerla, porque son bonitas sí. las tortugas. Pero bueno, no hace falta. Con el perro y el gato como compañía ya está muy bien, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí. Bueno. Bueno, gracias por venir. Bueno, gracias Juan por invitarme y bueno, cuando quieras, vale. Hablamos de animalitos, no hay problema. Vale. Listo, chao.